Patín pescador, me dejará pasar, pasará, pasará, pero el último quedará. Martín pescador salió a pescar, en una rama de Nire se sentó a esperar. Martín pescador al acecho está, si un pececito se asoma, un chapuzón se dará. Cresta de pluma.